Seguimos en Panorama y hoy vamos a hablar sobre un caso que nos quedaba pendiente para profundizar con material y todo. Vamos a hablar de negocios, política, saqueo ambiental, judicialización, de todo un poco. De lo que pasa en el mundo lo trasladamos acá en el Valle de Punilla con este caso, el caso Pueblo Nativo, el emprendimiento hotelero, atractivo y alta gama, la más importante, descartando Villa Carlos Paz por lo menos, la más importante en el Valle de Punilla, con un caso judicial en pleno proceso que involucra directamente a toda una gestión municipal. Y para profundizar esto en detalle, con dos gestiones me dicen acá, muy bien. Y lo tenemos acá con nosotros a Juan Nicastro, alguien que es un vecino de Villa Jardino, alguien que con todo material y todo a full produciendo contenido sobre este caso Pueblo Nativo como vecino, como comunicador e investigador, para aquí en el estudio para que profundicemos este caso llamado Pueblo Nativo. ¿Cómo te va, Juan Nicastro? ¿Cómo andás, Lea? Un agradecimiento muy grande a vos y a toda Radio Panamericana por todo el trabajo, todos los días, en contacto con todo el Valle de Punilla. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo arrancó esta historia para que los que no lo conocen en detalle? ¿Cómo se inició el caso Pueblo Nativo? Bueno, imagínense, Villa Jardino es una zona de divisoria de aguas. Es decir, desde Villa Jardino el agua fluye hacia el sur y llega hasta el dique San Roque. En Villa Jardino es una zona de nacientes de agua, ¿no? Después de la cumbre ya los ríos van hacia el norte. Eso significa que Villa Jardino es cabecera de cuenca. Es una zona especialmente delicada. Yo quisiera, me gustaría, sería mi sueño poder venir acá a decirle a todo el mundo del valle, gente, en la zona de Jardino estamos cuidando la cabecera de cuenca, estamos cuidando el recurso hídrico, estamos logrando ser responsables. Pero tengo que venir acá a dar excusas y a decirles, gente, disculpen, pero nuestros funcionarios no cumplen con las leyes. Y en una zona que debería ser altamente protegida, en la zona de Pedemonte, ahí en donde se denomina zona roja según la ley de bosques, ahí mismito, ahí hay una cancha de golf que está gastando cerca de 1 millón de litros de agua por día, que existe solamente para encarecer el valor de los lotes que están ahí cerquita. Es un proyecto de hotel 5 estrellas, cancha de golf y loteo. Es un proyecto inmobiliario. Es un proyecto cuya esencia de negocio es la venta de lotes a gente de plata. Por eso se puso la cancha de golf, porque la cancha de golf atrae a la gente de dinero, la gente que se llama, le dicen, de alta gama, como los autos caros, ¿viste? Sí. Esa onda. Esto se inició una allá cancha por... de golf, ¿de cuántos hoyos? Son 9. 9 hoyos. Esto se inició allá por 2008-2009, sumando las voluntades de un empresario muy importante, casi diría terrateniente de la zona de Villa Jardino, que se llama José Mandallo, sí, que tiene muchas extensiones de tierra. A eso se sumó la empresa AMD, una empresa de gestión de proyectos inmobiliarios. A eso se sumó el gobierno provincial a través de una ley de fomento de emprendimientos turísticos. Esta ley lo que plantea, escuchen bien, si uno se plantea una inversión, por ejemplo, de 100 millones de pesos, mediante esta ley uno recibe el 30% inmediatamente, ¿no? Como incentivo. Bueno, esto ocurrió, escuchen bien. Se presentó esta propuesta por valor de, creo que eran en ese momento, 70 y pico de millones de pesos. Y poco tiempo después recibieron, vía diferimientos impositivos, ese monto. A pesar de que todavía no habían hecho casi nada. Les quiero ubicar en este punto porque es importante cómo en muy poquito tiempo embolsaron millones de pesos. La construcción del hotel en principio se había prometido para 2012 y todavía estamos a 2019 y el hotel todavía no se concluyó. ¿Cuánto les falta para concretar? no sé, siempre dicen que le falta un poquito más. Ahora lo que dicen es que van a hacer una inauguración parcial y que van a inaugurar una parte y que con esa partecita que inauguran ya le van a entregar la gestión de todo el hotel al grupo colombiano GHL. Pero ¿GHL qué es? Es un gran grupo internacional de gestión hotelera. Ah, mira. Bueno, yo lo que les quiero dejar en claro, primero que, bueno, agradezco la invitación. Esto tiene que ver con un momento de información que vamos a compartir el sábado que viene a las 6 de la tarde en Jardino. Invitamos a toda la gente que quiera saber sobre este tema. Esto va a ser en La Rana, en la Casa Cultural, ahí en Jardino. Un momento donde vamos a proyectar fotos y videos cortos sobre este tema. Pero les quiero comentar dos o tres anécdotas casi, ¿no? Porque si no le ponemos un poquito de humor, a veces no lo podemos a veces digerir, ¿no? Este, por ejemplo, es un proyecto que se aprobó en el Consejo Deliberante de Villa Jardino dos veces. La primera vez en 2009. Sí. Pero como a los empresarios no les gustó ese texto, lo hicieron aprobar de nuevo en 2010. Hace pocos días nos encontramos con el acta de esa sesión del año 2010. Los concejales aprobaron la construcción de un hotel y algunas otras instalaciones, como por ejemplo cancha de tenis. Bueno, resulta que después, cuando se promulgó la ordenanza, aparecieron dos ítems más que no habían sido discutidos en la sesión. Una, la cancha de golf. Otro, el loteo. Cuando esto... vos decís que no se discutió en la sesión la cancha de golf, ¿te referís a que no estaba presente en el proyecto de ordenanza? O sea, ¿no estaba explícito? No estaba explícito de ninguna manera, no figura en el acta, los concejales no lo hablaron. Es como si vos terminaste la sesión del Consejo Deliberante y aprobaste una cancha de fútbol y un kiosco, y después, cuando se promulga la ordenanza, además de eso aparece, no sé, un galpón para depósito de desechos y, no sé, y una usina al lado, no sé. Así aparecieron nuevos ítems que no se discutieron ese día. Bien. También, como a nivel de anécdota, les podemos contar que este proyecto se aprobó antes de que se revisara algún estudio de impacto ambiental. Nosotros, como vecinos, ya desde esos años presionábamos para que se cumplieran las leyes y logramos que se hiciera un estudio de impacto ambiental, que es este que te traje hoy para que lo veas. Está en el estudio, ¿no? Logramos que se hiciera. No nos querían mostrar este estudio en la Municipalidad de Villa Jardino. Estamos hablando de allá por el año 2010, 2011. El secretario de Ambiente era Raúl Costa, que está doblemente procesado, Raúl Costa. Ah, el secretario de provincia, sí. De provincia, por un lado por el caso Candonga de Sierras Chicas, por haber habilitado un loteo inmobiliario en bosque nativo. Y lo otro es por, a ver, junto con otro secretario de Ambiente, Luis Boco, por haber habilitado los emprendimientos de Gama, de Jorge Petrone, en San Antonio de Redondo, además de un transformador de PEC. Claro, bueno, míralos. Así que Raúl Costa es el que, va, por lo que estoy leyendo acá, ¿no? Raúl Costa sería el que le dio el aval ambiental, digamos. Sí, ahora, cuando nosotros logramos leer este, porque no querían que lo viéramos. Hay que decir otra cosa, todo esto que estás contando fue antes de la Ley Provincial de Ambiente, la actual, que se aprobó en el 2014. Antes las leyes que teníamos en Córdoba eran muy irregulares, digamos. No había audiencias públicas, los estudios de impacto ambiental estaban ocultas bajo siete llaves, habilitaban a hacer emprendimientos de este tipo sin tener el estudio de impacto ambiental aprobado. Toda una cosa muy irregular, que de todas maneras eso no frenó que imputaran a procesar a Costa, claro, digamos. Lo cual, estas irregularidades en Córdoba aparecen todo el tiempo, digamos. Pero bueno, sí, ustedes finalmente obtuvieron el estudio de impacto ambiental. ¿Y qué podemos decir? Sí, esto fue un día que Canal 10 fue a Villa Jardino. Sí. Porque lo llamamos por este tema. Y bueno, fuimos al municipio y los amenazamos. Les dijimos que si no nos daban el estudio de impacto ambiental, que íbamos a volver ahí con la televisión, ¿no? Bueno, ahí entonces nos habilitaron. Les advertía. Sí. La amenaza está en el Código Penal, ojo con eso. Bueno, está bien. Nosotros de esta manera logramos leer este estudio y ahí nos dimos cuenta de que el estudio no mencionaba la cancha de golf. ¿El estudio de impacto ambiental no menciona la cancha de golf? Claro, no existe. ¿Seguro de eso? No existe. Entonces, Bueno, esto fue motivando toda una serie de distintas denuncias, charlas que dimos en escuelas, en plazas, volanteadas, reuniones, ¿no? Imagínate una cancha de golf que está usando el agua, principal recurso de la comunidad, que está además funcionando solamente para hacer un atractivo para que se vendan lotes. Sí, una cancha que tiene que verse verde, bien... Exactamente. Prolijito. Bueno, nos movimos de distintas maneras. Creo que fuimos logrando que se generara conciencia sobre la importancia de esto que estaba pasando. Sí. Entre tantas estrategias, en 2015 presentamos una denuncia penal contra los funcionarios y contra los empresarios. Contra los funcionarios por incumplimiento de deberes de funcionario público y contra los empresarios por el daño ambiental. Esta causa... fue avanzando. Decís, el intendente y los concejales. Sí, bueno. sí. Intendente, concejales y también funcionarios ¿quién provinciales. Era en ese entonces? En ese entonces era José Ochoa, que ya ha fallecido. Uh-huh. Esta causa la tomó el fiscal Bertone. El año pasado la quisieron mandar a archivo, pero no fue a archivo. La propia justicia provincial, viendo la cantidad de irregularidades, no permitió que se fuera archivo la causa. Por lo que yo recuerdo, Bertone había ordenado archivar la causa porque aseguraba que el impacto ambiental que tenía por el uso del agua, para, por ejemplo, por, en el caso particular, la cancha de golf para por el agua, no era tanta, según la mina de Bertone. Sí, eso era uno de los puntos, pero el principal punto era que, según él, los funcionarios no habían tenido mala intención en la violación de las uh-huh. leyes y que lo habían hecho por el bien del pueblo. Uh-huh. Así figura textualmente. Por el bien del pueblo. Sí. ¿No? Bueno, obviamente esto es un mamarracho desde lo jurídico y entonces la causa siguió adelante. Hace pocos días... nosotros nos encontramos con esta nueva prueba que te comenté recién, de que el acta de aprobación del proyecto no coincide con la ordenanza que después se promulgó. Uh-huh. Y aparecen mágicamente, no sabemos quién, ahí escribió cancha de golf y loteo, que no figuraba no se discutió ese día. Uh-huh. Igualmente, una cancha de golf y un loteo para aprobarse tienen que tener estudio de impacto ambiental, tienen que tener una serie de pasos que cumplir, no es porque vos lo agregues al final de un texto que ya está, ¿no? Que con esa trampita, pero es una muestra del nivel de impunidad con que se manejaban ahí adentro, ¿no? Bueno, esta es una nueva prueba que se va a sumar a la causa judicial, ¿no? Muy bien. En este camino nosotros queremos... Yo te estoy diciendo una cosa, vos mientras estás hablando estoy viendo el estudio de impacto ambiental, estoy viendo que acá el estudio reconoce que hay especies nativas, digamos. Con lo cual, si hay especie nativa, estamos hablando efectivamente de bosque nativo. Sí, ¿qué respuesta da el estudio de impacto ambiental entonces frente a eso? Sabiendo que hay especies nativas. ¿Recordás que el estudio dice...? No, ellos hablan muy lindo acerca de que van a cuidar, de que van a reforestar. Que van a reforestar. Sí, hablan. Hay mucho... El discurso, recordemos que actualmente el capitalismo tiene un discurso verde, donde constantemente se llenan de palabras bonitas acerca de cómo se va a garantizar la sostenibilidad. Recordemos que la ley de bosques prohíbe que se hagan desmontes, por más que se hable de reforestar. Me parece que también los empresarios que benefició Raúl Costa en Candón, y creo que Petrone también, usaban ese mismo argumento para justificar los desmontes en Zona Roja. Pero la ley de... pero bueno, la justicia determinó que no se puede desmontar cuando la propia ley dice que si es zona roja está prohibido. No, aparte son tantas las cosas, mira, se me mezclan los datos porque son tantas las cosas que han pasado, son 10 años. Sí. Son 10 años. Pero volviendo con el tema del fiscal Bertone, había desestimado eso y después creo que fue el juez Premoli, si no me equivoco, que podemos decir que lo retó a Bertone, sí, por decirle que estuvo mal haber archivado eso. No, ahí sí que no me quedó claro cuál fue el argumento que le dio Premoli a Bertone por decir que estuvo mal que lo haya archivado. El principal, Gabriel, que fue aprobado el proyecto antes de que hubiera un estudio de impacto ambiental. Uh-huh. Eso fue lo principal. Y lo segundo, que no se podía plantear si habían tenido buena intención o mala intención los funcionarios. Habían violado las regulaciones. Las regulaciones son... tres, a nivel municipal, ordenanzas de protección especial de esa zona. Uh-huh. A nivel provincial, principalmente la ley de bosques. Y a nivel nacional, la Ley Nacional del Ambiente, que plantea regulaciones, bueno, muy, muy conocidas, como por ejemplo el principio precautorio, ¿no? Vos no podés hacer una gran intervención en una zona o en una región si no tenés claro cómo vas a impactar, ¿no? Si no lo tenés claro, bueno, tenés que abstenerte de hacer una intervención hasta que no sepas bien cuál va a ser el impacto y cómo eso se va a manejar, ¿no? Por otro lado, por el nivel de importancia de este emprendimiento, tendría que haber habido audiencia pública. Nosotros se lo dijimos al intendente y a los concejales desde el primer día. Les dijimos, tiene que haber audiencia pública. Y el intendente, el intendente dijo, no, pero esto ya estuvo en el consejo y esa sesión fue pública. No, quien quisiera ir a esa audiencia podría haber ido. Le dijimos, eso no es una audiencia pública, eso es una sesión. Bueno, hubo tal revuelo en el pueblo hacia el año 2013-2014, recordemos, intervino hasta el intendente de La Falda, ¿no? En esos días había escasez de agua y la cooperativa de agua La Falda hizo, salieron a dar vueltas en avión, a mirar la zona, vieron las canchas de golf de la cumbre, de Jardino, de Tres Pircas, y dijeron, che, esto tiene impacto en la cuenca. Claro. Bueno, dos días después vino la ex DIPAS y clausuró los pozos de extracción de agua. ¿Cuándo fue eso? Creo que fue 2013. DIPAS sería como el área de recursos hídricos. Sí, y esa clausura duró un día. Hubo un llamado telefónico desde Jardino a Gobernación y listo, se levantó la clausura. Otra cosa fuerte que pasó es que el hotel, la empresa, el grupo empresario, al ver tanto revuelo, convocó audiencia privada. Es decir, nosotros les podemos decir, ¿qué es una audiencia nosotros privada? Nosotros no tuvimos audiencia pública, pero tuvimos audiencia privada. ¿Pero qué es una audiencia privada? Una instancia de debate, sí, de presentar el proyecto, todo como si fuera una audiencia pública, pero adentro de la propiedad privada y decidiendo ellos quiénes entraban y quiénes no. Bueno. Sí. Bueno, por suerte logramos entrar la gente de la asamblea, sí, y logramos participar de esa audiencia privada. ¿Pero eso tenía aval de la provincia? No, eso fue una idea de ellos, la empresa, que convocaron la propia empresa, salió a convocar a los vecinos, a dedo, a decir vos vení, que les vamos a explicar bien cómo nosotros no dañamos el ambiente. Y habían hecho su presentación PowerPoint, hablando de que ellos podrían estar haciendo mucho más daño, pero estaban siendo cuidadosos y estaban haciendo, por ejemplo, una cancha, en vez de hacerla de 18 hoyos, la estaban haciendo de 9, o que en vez de gastar no sé cuántos millones de litros, estaban gastando unos millones menos, ¿no? Bueno, se armó un lindo revuelo. Todo esto lo tiene filmado Elsa Hortalda. Ella estuvo y filmó todo. Y bueno, en algún momento se pusieron muy nerviosos y terminaron diciendo que nosotros no estábamos entendiendo nada, que ellos estaban haciendo todo eso por el bien de la comunidad. A lo cual una vecina le contestó que lo mismo había dicho Colón cuando había venido a América. Mira, ¿no? Bueno, todo esto está pasando. Nosotros estamos, como te decía, estamos en un momento en el que por un lado nos da vergüenza de que nuestros funcionarios no nos responden. El actual gobierno municipal todavía tampoco hace respetar esas ordenanzas, las ordenanzas de protección, ¿no? Porque estas ordenanzas no salieron de la nada. Fueron logradas por los vecinos del lugar, que tuvieron conciencia de que estaban en una zona que había que proteger, y trabajaron para que en 2008 fueran aprobadas dos ordenanzas especiales de protección del lugar. Esa zona, la zona del Camino de los Artesanos, está declarada de interés turístico, natural. Es una zona que ya, en función de la conciencia vecinal, tuvo su protección especial. Y había mucha claridad, lo sabían perfectamente los concejales, de que esa zona tenía una protección especial. Y a pesar de eso, aprobaron un proyecto de violento, cancha de golf en el medio de una zona de zona roja, ¿no? Y a esto hay que sumarle el impacto cultural, el impacto que tiene cuando alguien de mucha plata viene a una región humilde, ¿no? Y viene y dice, gente, yo vengo a dar trabajo, va a haber un impacto, pero ustedes necesitan trabajo, ¿no? Y así dividen a la población, ¿no? La gente que dice, bueno, sí, es cierto, pero no hay trabajo, ¿no? Y entonces una zona turística humilde empieza a virar hacia el caretaje, ¿no? Empieza a virar hacia mostremos que somos de alta gama, traigamos a la gente de plata. Y así vayamos permitiendo que una zona que era más compartida pasa a ser más exclusiva, pasa a ser de un nivel superior y en donde ya algunos no van a poder entrar y en donde el recurso más rico, que es el agua, ya lo empieza a manejar el que tiene el capital. Retomando lo de la instancia judicial, Prémoli, bueno, retó a Bertone, se abre la causa, podemos decir, se vuelve a abrir la causa y eso hace que vuelvan a quedar imputados o procesa. Técnicamente, lo que se llama imputaciones, sí, todavía no hay. Ajá. La causa está en la etapa de investigación. Bien. La etapa de investigación, nosotros esperamos que no dure mucho más, pero no podemos, nosotros no tenemos nuestra expectativa centrada en lo que decía la justicia. La parte judicial es una vía más, porque si vamos a esperar los tiempos de la justicia, y esto... Espero que no, se entienda que esto no es ofensivo para nadie, ¿no? O sea, ¿quién hoy está conforme con los tiempos de la justicia? Tanto en Argentina como en el resto del mundo. La justicia es una institución lenta, que parece que fuera a propósito que fuera lenta, pero yo no sé si a propósito o no, pero es lenta y no responde en la medida de las necesidades ni de las poblaciones ni de las personas. Entonces, hoy está siendo una herramienta de presión para que... vayamos lentamente en camino, ponele, a respetar las leyes, pero no podemos confiar de que va a ser el único camino. Entonces, por eso seguimos moviéndonos, seguimos haciendo presentaciones en distintos, por ejemplo, Defensoría del Pueblo de Nación, que se movió muy bien, tuvieron una respuesta rápida, hicieron pedidos de informe, aportaron lo que pudieron desde Nación, ¿no? Siempre aclarando de que, bueno, acá quien realmente tiene la responsabilidad es el gobierno provincial, ¿no? Seguimos haciendo charlas como la que vamos a hacer este sábado, nos seguimos moviendo, ¿no? Acá nosotros en aquella época, imagínate 2010, fíjate qué año picante que fue el año de la gran traición que sufrimos en la legislatura con la ley de bosques, ¿no? Donde habíamos trabajado en toda la provincia por una ley de bosques mejorada y a último momento la ingeniería legislativa del poder tira al cesto todo lo trabajado, varios años de trabajo de mucha gente de la provincia, y meten una ley de bosque que un desastre, ¿no? Y todavía estamos en una situación similar, ¿no? En aquellos años, imagínate 2010, ya se estaban haciendo hacía varios años en Cosquín todos los veranos las movidas en defensa del agua, en contra de las fumigaciones, en contra de la megaminería, ¿no? Acá en el Valle de Punilla, ya en aquellos años, se estaba moviendo la gente por el tema de la basura, en contra de los basurales a cielo abierto, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema más en el cual nosotros lamentamos no haber logrado más avances. Pero les decimos a la gente del Valle, no nos rendimos, sigamos apostando a trabajar todos juntos. Esta es la manera, tenemos que seguir intentando que se viva de otra manera en este valle, ¿no? Y en ese sentido aprovecho para invitar también, el día 30, es decir, el domingo, se hace un nuevo encuentro de toda la gente de Punilla, de asambleas, de organizaciones, de toda la gente que quiera acercarse, un encuentro por estos temas. Va a ser en Valle Hermoso, en la biblioteca José Mármol, ¿no? Ahí lo vamos a estar difundiendo también. Otra cosa, como llegando en el tramo final, ¿quiénes son los dueños del pueblo nativo? Bueno, está clarito que, bueno, primero, desde lo formal se llama Fideicomiso Pueblo Nativo Sociedad Anónima. ¿Quiénes están ahí adentro? Por un lado, ¿quién es dueño de las tierras? Este hombre, que es uno de los principales terratenientes en Villayardino, que se llama Mandayo, de apellido, que fue marido de Susana de Cive, ¿no? Fue cercano a Menem, ¿no? Y no, esto no lo digo como si... no es un problema personal, digamos, que yo tenga con él, es un dato que les estoy dando, de dónde viene, ¿no? Era concejal en el momento en que se aprobó el proyecto. Fue el mismo empresario. Uno de los que está metido en el negocio fue concejal. Fue el que llevó el proyecto al consejo. Y el que llevó el proyecto al consejo. Y que no se abstuvo de votar si sí o no. como debería haberlo hecho, ¿no? Sino que votó a favor de su propio negocio. Bueno, otros que están implicados son un grupo de empresas de Córdoba. Entre ellos está Novagro, que es una empresa sojera, de allá de cerca de Jesús María. Ajá. Otra empresa es Ramonda, ¿no? Estamos hablando de Centro Motor, que es Toyota. ¿No? Y Ramonda, que es uno de los implicados en la causa CBI, una causa de evasión, lavado de dinero. Lo que puedo decir sobre eso, sobre CBI, en este momento se está por terminar el juicio por CBI Corduensis. Digamos, es un juicio inédito en cuanto a la magnitud, porque estamos hablando de la financiera ilegal, supuestamente era la más grande de la ciudad de Córdoba, y que incluso ya se espera un segundo juicio, porque ahí se desprenden otros crímenes, porque bueno, o sea, funcionaba como una financiera clandestina, se presentaba como una caja de ahorros para, bueno, todos los clientes particulares podían depositar sus bienes ahí, pero bueno, usaban el dinero de sus clientes como bicicleta financiera para otras funciones. Pero también está la sospecha de qué empresas podían ayudar a que funcione esa bicicleta, que bueno, como toda bicicleta financiera es una burbuja que se te, que puede funcionar bien, pero si no la manejas bien, se te explota y terminas endeudando a mucha gente y terminó como terminó CBI. Y en el caso de Toyota, precisamente se sospecha que Toyota habría dado, fue parte de del financiamiento de CBI. Y ahora el fiscal a cargo de esa causa reveló en su alegato que al parecer venía dinero del narcotráfico en CBI. Y como dato de color, y esto bueno, yo publiqué una nota sobre CBI que incluso está implicada en empresas en paraísos fiscales en Panamá. Digo esto porque incluso Horacio Verbisky usó mi nota como para citándome para hacer una nota sobre el caso CBI. Pero sí, digamos, esto que vos estás apuntando, sectores del sector sojero, que, o sea, hablamos de sojeros donde reciben una renta extraordinaria, gente que medio que se especula con el dinero tratando de hacerlo en forma mala vida y termina lavándola en estos emprendimientos, ¿no? Lo terminaron lavando en esta región del Valle de Punilla para hacer este emprendimiento que seguramente las implicancias ambientales les tiene sin cuidado. Claro, claro, claro. Bueno, ¿no? Muchas de estas cosas que acabas de decir yo no las sabía. Sí se sabe en Villa Jardino que lavado de dinero y hotelería suelen ir de la mano. Uh-huh. Eso sí se sabe, ¿no? Bueno, hoy por hoy Fideicomiso, Pueblo Nativo, Sociedad Anónima, no sabemos bien quiénes más están ahí adentro porque son... Para colmo, los fideicomisos es, yo le doy un bienes a una segunda persona para que esa segunda persona lo administre, solo que bueno, esos bienes le pertenece a esta primera. Y como hay a veces fideicomiso, es toda una ruta de dinero que nunca queda claro y termina siendo vía libre para hacer estafas. Bueno, el escándalo de Euromayor, del emprendimiento inmobiliario que genera emprendimientos de alta gama, ahora se abrió una causa judicial inédita donde están presos los dueños por este tema, que crearon fideicomisos para estafar gente, digamos, y que se use el dinero, en lugar de invertirlo para crear edificios, lo usaron para otras oscuras intenciones. Bueno, Lea, yo el mensaje final que quiero dejar hoy, quiero que nos acordemos que lamentablemente, en general, nosotros vivimos en donde vivamos como si fuera territorio ajeno. Estamos acostumbrados a sentir que estamos en tierra ajena, ¿no? Como los dueños del pueblo nativo, vamos a decir, ¿o no? Lo digo en el sentido de que uno se desprende del territorio cuando uno forma parte. Uno tiene que recuperar el sentir de que uno forma parte del territorio, de que uno no es un ajeno. Cada vez más nos hacen sentir de que somos ajenos, de que no pertenecemos, que si no tenemos plata, que si no somos dueños, o incluso cuando somos dueños de un pedacito de tierra, nos hacemos cargo de ese pedacito nomás y no, nos olvidamos de que somos parte de un sistema territorial. Entonces mañana el sábado, cuando veamos, vamos a ver videitos cortos, vamos a ver fotos. Pasado mañana sábado. Sí. Vamos a ver también imágenes de nuestro pueblo. Vamos a tratar de mirarlo de nuevo, al lugar al que pertenecemos, al lugar que nos cobija, el lugar que no puede ser que sea propiedad de un par de empresas. Uh-huh. ¿No? Es el lugar en donde vivimos. ¿No? Y nos apuntamos a recuperar la conexión con ese lugar. ¿No? Y si hoy nuestras autoridades no nos responden, bueno, a ver si con el correr de los años ponemos en marcha algún mecanismo para cambiar eso. No puede ser que uno sea una tribu de un pueblo y que tu cacique haga lo que se le cante. Claro. Ahí eso nos está haciendo mucho, mucho daño. Así que vamos a tratar de tener eso presente y vivir un momento lindo también. Va a haber música en vivo, tomaremos algo, compartiremos una linda tarde de sábado desde las 6 de la tarde ahí en La Rana. Uh-huh. Un agradecimiento para la gente de La Rana, también para Nadia. Bueno, vamos a compartir, invitamos a toda la gente, convoca la asamblea Villayarino Despierta en red con el resto de asamblea del Valle. Uh-huh. Así que bueno, ojalá que se puedan venir y que vivamos un momento de crecimiento. Y gracias a vos por venir, Juan y Castro, para darnos detalles del caso Pueblo Nativo. Así que bueno, cualquier novedad estaremos al tanto, a ver cómo va a avanzar este caso. Muchas gracias. Juan y Castro, vecino de Villayardino, de Asamblea Villayardino Despierta, comunicador social, investigador, dándonos detalles de lo que es el caso Pueblo Nativo.